Dolwyn y una, y también además la entrega de dos Netbooks para la escuela instalada en el lago escondido en la provincia de Tierra del Fuego. Han hecho hasta el momento uso de la palabra el gerente, ¿sí?, el titular de la empresa Newsan, Robert Chernovsky, quien dio a conocer la inversión que se llevó adelante hasta el momento en la empresa Newsan, 65 millones de pesos, dijo, desde que la empresa está instalada con la producción, las distintas líneas de producción que está llevando adelante la empresa en Tierra del Fuego, son 5 las instaladas allí, justamente CM es la quinta empresa inaugurada por la empresa. La presidenta va a hacer uso de la palabra. La doctora Cristina Fernández de Cristina. Muchas gracias, muy buenos días a todos y a todas, señora gobernadora de Tierra del Fuego, señor intendente de Ushuaia, intendente de Río Grande, legisladores, diputados, diputadas, senadores, queridos trabajadores, secretario general de la UOM, querido Antonio Caló también, trabajadores y trabajadoras. La verdad que hoy es un día muy patagónico. Muy patagónico por las cosas que hemos estado inaugurando y que me voy a referir más tarde a Comodoro Rivadavia, pero fundamentalmente esto que estamos haciendo hoy aquí, que es algo más que inaugurar la ampliación de lo que constituye ya la fábrica o el proyecto industrial más grande de Tierra del Fuego y que es Newsan, y que nos enorgullecemos. ¿Y por qué digo que es algo más? Porque esta planta que fue de Aurora Grunding, fue cerrada en 1997, permaneció clausurada durante 15 años. No era solamente Aurora Grunding la que permaneció clausurada esa industria. Permaneció clausurada la industria argentina durante 15 años. Por eso esta apertura magnífica, he estado recorriendo las instalaciones. Hoy estamos en lo que va a ser luego la segunda parte de la ampliación. Esto llega hasta el fondo, hasta donde se ve, y que lo va a constituir en 17.000 metros cubiertos, quinta fábrica de esta firma Newsan, que en el año 2009 tenía 478 empleados y que hoy tiene en esta fábrica 2.478, 520 en Buenos Aires, y cuando se termine la ampliación llegamos a 3.500, más de 3.500 trabajadores. 470 trabajadores en el 2009 y más de 3.500 trabajadores ya. Imagínense si no es para ponerse contentos. Con empleo joven, he estado recorriendo la fábrica, chicos de 18 años, Jessica de 23, que recién me acaba de entregar esta maquinita filmadora con la que andan todos los chicos y las chicas por todas partes, empleo joven. Me he cruzado con jóvenes de 18 años, 20 años, 21 años, pero también me he cruzado con hombres y mujeres más grandes, los chicos todos casi de acá, Nick, ya de Ushuaia. Otra cosa muy importante, los chicos se quedan a trabajar en los lugares donde nacieron. No es poca cosa. Y también me crucé con compatriotas, Elsa creo que me dijo que se llamaba, de San Salvador del Jujuy, otro trabajador de Concordia, Entre Ríos, ya con muchísimos años de aquí, hombres y mujeres que tuvieron que emigrar de sus lugares de origen para buscar una oportunidad de trabajo aquí en el sur, en la Patagonia, y por suerte la han encontrado. Pero además, no es una fábrica cualquiera. Es una fábrica de productos que antes se importaban en su totalidad en la República Argentina. O sea, importábamos trabajo extranjero. Ahí pudimos ver, los productos que están haciendo, no solamente que además son licenciatarios de las grandes marcas multinacionales en materia de celulares, en materia de cámaras, Kodak, por decir, por acordarme de alguna, en materia de los LG, los televisores planitos, los plasmas, en fin, todo lo que es modernidad, celulares, netbook. De aquí me entregaron hace muy poquito la primera Lenovo que se había hecho en el país, que me la entregaron en Olivos. Me acuerdo que yo tenía que haber venido acá el 14 de octubre, no sé qué lío pasó, porque siempre algún lío hay, y no pude venir, pero también, como vine después del 23, quiero decirles muchas gracias por todo, a todo Tierra del Fuego. Muchas gracias. Muchas gracias por la confianza, porque yo lo tomo en términos de confianza. Muchas gracias por el apoyo y sepan que siempre voy a estar del lado de aquellos que quieren agregar valor, producir en el país, generar trabajo, porque necesitamos empresarios con responsabilidad social que se hagan cargo de que hay que tener rentabilidad, pero que también los beneficios deben llegar a toda la sociedad, y por eso también vamos a seguir adelante con una de las políticas más fuertes que ha tenido este gobierno, y que es sostener la demanda agregada, porque de nada sirve producir televisores o netbooks o microondas o cualquier electrodomésticos si no tenemos argentinos que tengan un peso en el bolsillo para poder comprarlo, además de comprar alimentos. ¿Y por qué fue posible? ¿Por qué fue posible todo esto? Fue posible todo esto porque en el año 2003, un hombre también de acá del sur, como ustedes, llegó a la presidencia de la República Argentina con apenas el 22% de los votos, pero lo que le faltaba de votos, ese hombre le faltó de votos, le sobraba de coraje, ideas y patriotismo para sacar a la Argentina del pozo en que la habían hundido. Le sobraba. Y luego fuimos profundizando cada vez más, con errores y con aciertos, como todos los gobiernos. Y llegó también la discusión de la ley 25.539, que yo creo que con la 19.640 marcan dos hitos fundamentales. El primero para Tierra del Fuego, pero creo que el segundo para todo el país, porque permite crear las condiciones fiscales para una zona similar a la que Brasil tiene en Manaos, o a la maquila mexicana, o a las zonas industriales, zonas francas industriales de China y del sudeste asiático. Ponemos al país en condiciones de competir también con la misma calidad y en las mismas condiciones, porque cuando te dicen competir, sí, pero para competir hay que competir con las mismas condiciones, porque si hacemos competir a un atleta de primera con alguien que no tiene capacidades o que está lisiado o que tiene algún defecto, eso no es competir. Eso es lo que nos metieron en la cabeza durante muchísimo tiempo y algunos lo creyeron. Por eso luchamos tanto desde el gobierno nacional para esa ley que sufrí críticas brutales, impulsadas desde sectores que querían seguir con el negocio de la importación. ¿Y por qué? Porque el que importa es fácil. Si la, mientras la cosa va bien, importo. Cuando la cosa se pone complicada, cierro el negocio, que tengo 4 o 5 empleados, 4 computadoras, y chau, me fui. Mientras tanto, aproveché la buena. Producir en el país es arriesgar y poner capital, como esta firma que ha invertido 65 millones de dólares para poder impulsar todo esto que estamos viendo. Y me acuerdo la formidable campaña mediática, visual, desde los televisores, desde las radios, desde los diarios, eran simplemente armadoras, que iban a subir los precios, que nos íbamos a quedar sin computadoras, que íbamos a tener un atraso tecnológico. Yo quiero mostrarle algo a ustedes y a todos los argentinos. Estos anteojos naranjas que me regalaron, y que no, para que nadie diga, no son ni Chanel, ni Yves Saint Laurent, ni ninguna de esas marcas que normalmente me adjudican como mis favoritas. No. Estos anteojitos naranjas son para ver LDC tridimensional que están fabricando aquí en Tierra del Fuego. Plasmas tridimensionales construidos aquí en Tierra del Fuego. Para los que decían que no íbamos a tener un salto tecnológico. Como verán, los intereses que siempre se mezclan. Al mismo tiempo decían también que iba a haber un auge de que no se iban a vender porque iban a aumentar los precios, y todos sabemos que esto no ha sido así. Es más, somos el país con mayor número de celulares telefónicos y también de los teléfonos inteligentes en toda Latinoamérica. Más de 50 millones de celulares en un país de 40 millones de argentinos. Como verán, todos los pronósticos, que en realidad más que pronósticos son presagios y profecías, así digamos, como que las cosas nos van a ir torcidas, nos van a ir irremediablemente mal. Pero la verdad que esta inauguración del día de hoy, la fuerza de todos los jóvenes participando, el campo de posibilidades que se abre también, nos marca sin lugar a dudas que este era el camino. También hoy estamos poniendo en marcha la licitación de Conectar Igualdad. Ya hemos entregado, el corto decía 1.700.000, estaba equivocada, desactualizada, se ve que lo hicieron hace unos días atrás. Ya hemos entregado más de 1.800.000 netbooks del programa Conectar Igualdad para cubrir la brecha digital, y también distribuido el programa de escuelas rurales. Hoy en escuelas rurales de aquí de Tierra del Fuego hemos entregado. Y en esta nueva licitación, que va a ser de 2.600 millones de pesos, si mal no recuerdo, vamos a exigir un mayor grado de integración. Hasta ahora el grado de integración exigido era del 30% de integración, y ahora queremos llegar a un 40% o a un 50% en renglones específicos que van a determinar. Hemos ideado un sistema de puntajes. Por cada renglón, por una carcasa, un tablero, no quiero aburrirlos, otras especificidades, van sumando puntajes. Y el que más puntajes sube, ese se queda con la licitación. Recién charlábamos por lo bajo con el titular de IUNSAN, el señor Rubén Chernakovsky, que nos estaba diciendo que deberían ampliar un poquito los plazos para poder dar cumplimiento a esos requisitos, y estamos dispuestos también a charlar y a sentarnos. Si el plazo es razonable, vamos a conciliar como siempre lo hicimos, porque lo que queremos es seguir agregando valor y mayores eslabones. La clave de este proceso de industrialización es sustitución de importaciones, pero al mismo tiempo agregar todos los eslabones de la cadena, y si no podemos todos, por lo menos en los más competitivos, desarrollarnos. Y si no lo puede desarrollar la firma, que lo desarrolle un proveedor, de manera tal de también amplificar el proceso de industrialización en más pequeñas y medianas empresas, también grandes generadoras de trabajo. Como ustedes verán, no estamos improvisando. Estamos ante un modelo que tiene muy en claro los objetivos, a dónde debe ir, y hacia ahí vamos a ir y no vamos a permitir que nadie ni nada nos desvíe, porque estamos absolutamente convencidos. Pero yo quiero agregar que además, esto que estamos haciendo hoy aquí, para los que durante los 8 años nos dijeron que todo era viento de cola y que en realidad no entendíamos nada de lo que estábamos haciendo nosotros, yo quiero contarles, como ustedes saben, hace unos pocos días estuve representando a nuestro país en el G20, en el viejo mundo. Yo recién escuchaba a la científica que estaba en España y que se vino en septiembre, hace 2 meses se repatrió. Realmente lo que está pasando en el viejo mundo, donde nos daban recetas, y estar hoy aquí en la Argentina, en medio del tembladeral económico que es el mundo, y lo que más preocupa por ahí, que es la no comprensión de que de aquí se sale con crecimiento y generación de empleo, y no con ajustes, es lo que realmente valoriza y pone en un verdadero lugar relevante lo que estamos haciendo hoy aquí, como lo que hicimos también en Comodoro Rivadavia, inaugurando un instituto que va a analizar las posibilidades del mar. El mar y en general toda nuestra Patagonia, con respecto a los recursos naturales, siempre tuvo un carácter de industria extractiva. Esto es, extraer y llevar, sin agregar valor, sin ciencia, sin tecnología. Este instituto va a permitir, como nos contaba el gobernador, permitir las posibilidades de ese mar también en materia de proteínas, que va a ser también, junto con los celulares, una de las demandas. La comida es increíble, ¿no? Porque parecen cosas tan extremas y tan distantes. La tecnología más sofisticada por un lado, y por el otro lado la necesidad de comida. Y en ambas creo que podemos dar una muy buena batalla de la Argentina, en donde tenemos el expertise de los recursos naturales, valor agregado, producción agroalimentaria y al mismo tiempo de ciencia y tecnología, de científicos muy capacitados. Un pueblo con un altísimo nivel de calidad educativa que precisamente a través de las netbooks queremos seguir profundizando. Por eso lo estamos haciendo en un mundo difícil, en un nadar contra la corriente. Por eso también es fundamental sostener fuertemente el mercado interno, que fue lo que nos permitió sortear con éxito la crisis del 2008 y del 2009. Nadie nos ayudó desde afuera. Fue nuestro modelo, su solidez y el mercado interno el que sostuvieron a la República Argentina. También quiero tener unas palabras para la cooperativa Renacer. Aquí tenemos en este extremo de la mesa un microondas que me regalaron porque ellos también me estaban esperando en el aeropuerto, una delegación de los 140 trabajadores. Tal vez muchos, sí, un aplauso porque se lo merecen realmente. Un gran aplauso para la gente de la cooperativa Renacer. Me estaban esperando, para los que no lo saben, fueron los que mantuvieron abierta Aurora Grunding a fuerza de piquete. Me acuerdo, una de las que me hablaba estaba muy bien maquillada y me decía, ay, sí, yo me iba al piquete, me maquillaba un poco, me arreglaba para hablar con la prensa y salíamos. Una compañera muy simpática, muy joven. Y me contaban cómo pelearon durante tanto tiempo, cómo lograron luego la expropiación y cómo lograron también que un presidente como Kirchner les extendiera los beneficios a la cooperativa de la 19640 y le transfiriera y le transfiriera los títulos para poder trabajar. Hoy comenzaron también a trabajar a Fasón para Niusan, produciendo estos hornos microondas con la fábrica Niusan, 1000 por día. En el año 2007, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la ministra Alicia Kirchner, les dio un subsidio para que comenzaran a producir sus propios microondas con la marca Renacer, y empezaron de a poquito. Hoy están en 35.000 por año y tienen proyectos de 45.000 para el año que viene. Yo les decía y les contaba que lo que también tienen que hacer, y le decía a la ministra de Industria que recibió un petitorio, es ver como empresa, como cooperativa, en qué eslabón de la cadena se pueden tornar competitivos. Hoy en el mundo es imposible que en una sola fábrica se produzca todo. Primero, porque eso no da competitividad, no da salto tecnológico, por lo cual el modelo en el mundo es identificar correctamente en qué eslabones podemos estar a nivel global y a nivel nacional y regional para dar allí la pelea. Y yo les decía entonces a la cooperativa, y esto vale para todos los sectores y para todas las industrias, identificar en qué parte de los eslabones que todavía tenemos que importar y traer de afuera podemos tornarnos buenos y competitivos para poder integrarnos. Porque claro, la protección que puede tener una licencia automática o cualquier otra medida de las que hemos instrumentado también para defender el trabajo nacional, no pueden ser medidas eternas, porque finalmente terminan perjudicando la propia competitividad de la empresa, que fue el gran tema que yo creo que pasó durante los años 50 y 60. La excesiva protección durante mucho tiempo torna a las empresas no competitivas, porque basadas en esa protección dejan de avanzar. La competencia es también en todos los órdenes de la vida, desde lo personal hasta lo comercial e industrial, un ariete, un acicate, un incentivo para que cada uno se perfeccione más. Y la industria también necesita eso. Pero mientras tanto, vamos a seguir con los instrumentos que permitan seguir desarrollando este proceso de reindustrialización, como hicieron otros países. No estamos descubriendo nada nuevo. Como hizo Corea, como hace China, que protegieron y luego, una vez que logran un determinado nivel de salto tecnológico, entonces comienzan a competir más abiertamente. También para eso necesitamos que nuestros jóvenes orienten sus carreras vocacionales a aquellos sectores y a aquellos lugares en los cuales puedan tener salida laboral. Cuando Japón da la gran lucha contra Estados Unidos en el salto tecnológico, lo hace a partir de impulsar tener más ingenieros, y finalmente dieron el gran salto tecnológico. Para que ustedes tengan una idea, y no quiero aburrirlos con datos, China, cada 2.000 habitantes, tengan en cuenta que son unos 1.400 millones, cada 2.000 habitantes tienen un ingeniero. Nosotros estamos en 6.700, un ingeniero cada 6.700 habitantes. La meta es llegar a 4.000. Estamos a 700 de Brasil. Estos son los objetivos que tenemos que fijarnos como sociedad: los docentes, los estudiantes, los padres, los empresarios, los gobernantes, porque una sociedad no crece ni se desarrolla si no es con el aporte y la colaboración de todos, desde la casa, impulsando que los chicos estudien, lean y se sacrifiquen, como hacía mi vieja conmigo, que sin haber terminado la escuela secundaria, lograba que sus hijas fueran profesionales porque nos compraba y nos atiborraba de libros. Por ahí no salíamos de vacaciones todos los años, por ahí no teníamos la última marca, pero sí teníamos los libros y el acicate todos los días de estudiar para poder progresar socialmente. Por eso estas cosas, estas sociedades no progresan solamente por un gobernante. Si el gobernante además impulsa al conjunto de la sociedad a hacerlo, y si el conjunto de la sociedad entiende el rumbo que debo tener, con las capacidades que tiene la Argentina, yo les puedo asegurar que podemos hacer un gran trabajo para construir un gran país. Para finalizar y vinculado con estas cosas que estoy diciendo, quiero rescatar las palabras del señor Rubén Chernakovsky en una parte de su discurso, creo que fue casi la última, habló de que los argentinos no nos boicoteemos. Y la verdad, si uno mira el desarrollo de la historia argentina, si uno mira esa Argentina que a mitades del siglo XX producía aviones, barcos, autos, motos, locomotoras, que generaba el producto bruto interno más alto de toda Latinoamérica, que tenía ya desarrollo y comenzaba con el desarrollo de la energía nuclear, cosa que hemos retomado fuertemente nosotros desde el año 2004, si no nos hubiéramos boicoteado, como nos hemos boicoteado en los últimos 50 o 70 años de historia, ¿en qué lugar estaría hoy la Argentina? Por eso le pido a todos los argentinos, pero fundamentalmente a aquellos que tienen mayores responsabilidades institucionales, por un lado a los empresarios, porque han tenido la suerte, además de la capacidad, del trabajo y el esfuerzo de juntar capital, de tener fortuna frente a otros argentinos que ejerzan esa responsabilidad social que debe tener el empresariado nacional en todos los sectores, en la industria, en las finanzas, en la agroindustria, en los servicios, fundamentalmente en aquellas empresas que por efecto de tener monopolios que han sido dados por el propio Estado, deben colaborar tal vez más que ninguna otra a asegurar el desarrollo de todos los argentinos. También a la otra gran pata que se necesita, como decía el señor Chernakovsky, para llevar adelante el emprendimiento a los trabajadores. Pero por eso sus dirigentes sindicales, sus representantes, deben comprender que no hay mejor manera de defender a los trabajadores que cuidar las fuentes de trabajo y asegurar más fuentes de trabajo para los hijos de los trabajadores. Muchas veces y me ha tocado ser, y he sido testigo histórica y en cierta manera también protagonista en mi juventud, de que muchas veces desde planteos pretendidamente ultra defensores de valores con los cuales todos estamos de acuerdo, por lo menos todo argentino o argentina bien nacida está de acuerdo, se termina siendo funcional a intereses que poco tienen que ver con el país, por eso, y que terminan paradojalmente perjudicando a los sectores más vulnerables, que no les quede duda que esos sectores más vulnerables son primero los que todavía no han conseguido trabajo y por eso tenemos la asignación universal por hijo. Esos sectores más vulnerables también son los propios trabajadores, porque también siempre el hilo se corta por lo más delgado. También nuestras clases medias, que muchas veces sin entender y comprender la historia fueron conducidas a procesos donde luego terminaron ellas mismas siendo víctimas de un país que negaba el empleo, que negaba la educación, que negaba el progreso. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos la inmensa responsabilidad de defender lo que hemos logrado, defenderlo inteligentemente, que no significa no hablar, no negociar ni debatir. No me gustan las sociedades de mudos. pero tampoco la de tontos que repiten cosas que no tienen que ver con la realidad y terminan frustrando procesos virtuosos en lo económico, en lo político y en lo social. Por eso los convoco a no boicotear la Argentina, los convoco a no boicotear lo ya logrado, los convoco por el contrario, hombro con hombro, brazo con brazo, esfuerzo con esfuerzo, cada uno desde su lugar, a seguir contribuyendo a que la Argentina crezca y asegurar el futuro, no solamente para los que hoy están, sino para los más pequeños y para los que todavía están en la panza de alguna trabajadora, como vi en esta fábrica, que merecen un futuro mucho mejor del presente y el pasado que nosotros tuvimos. Gracias, Tierra del Fuego. Gracias, Ushuaia. Gracias, trabajadores de Yusan. Gracias por tanta fuerza y esperanza. Muchas gracias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de esta manera, el discurso pronunciado hace instantes dejó inaugurada la primera de la ampliación de la planta CN, adquirida hace muy poquitos meses con Newsan, bueno, dando a conocer algunos datos sacados del presente de la industria en Tierra del Fuego, como por ejemplo cantidad de nuevos puestos de trabajo que se van a generar en este año, sí, concretamente más de 3.500 puestos de trabajo solamente de Newsan en la ciudad de Ushuaia. Además, bueno, dio algunos detalles, ¿sí?, respecto de cómo se va a desarrollar de aquí en adelante la nueva licitación para la producción de NEDU en la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, mencionó que la licitación nueva se realizará por 260 millones de pesos y que se va a dar prioridad, ¿sí?, a los oferentes que incorporen mayor cantidad de producto local, ¿sí?, con el propósito de lograr la ansiada sustitución de producto. Bueno, dio a conocer todo esto en el mismo momento en que mencionó el contraste que se ve en otros sectores del mundo, inmediatamente después de su presencia en el G20. Bueno, dijo concretamente que episodios como que se está mencionando en Ushuaia, bueno, cuentan una realidad de lo que es el presente de la industria en Tierra del Fuego. Mencionó además que, bueno, en nuestro país y fundamentalmente en Tierra del Fuego, la industria ha logrado dos hitos. Por un lado, con las sanciones de ya mucho tiempo atrás, de la ley 19.640, y ahora con la ley de fomento de electrónica en Tierra del Fuego, que ha generado que Tierra del Fuego se asimile a otras zonas industriales del mundo. Martín Alfaro, para Radio Nacional Ushuaia, de la Presidenta. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Hola, buen día, son 2:37, terminamos de escuchar el discurso de la Presidenta en Tierra del Fuego y vamos a estar, por lo tanto, como siempre, nosotros hasta las 4 de la tarde acompañándote. La Presidenta, no quiero caer en detalles, pero sí quiero salir al cruce de eventuales rumores o versiones que pueda haber. La Presidenta, en un tramo de su discurso, señaló y mostró un par de anteojos oscuros que son hechura o manufactura ahí de Tierra del Fuego, y quiero aclarar, porque acá hay siempre hay paparazzi en la puerta y ya sabemos esperando a quién, que Nora Beiras, que ha venido con unos llamativos anteojos negros que le quedan, no le quedan tan bien como sus ojos, pero le quedan espléndidamente, digamos, como los ojos, no puede ser, pero le quedan espléndidamente, no lo ha hecho en un acto de obsecuencia o seguidismo, sino porque tiene una ligera molestia ocular. Y entonces se ha puesto los anteojos. Tampoco lo ha hecho por esa vanidad de cosas, no me, a mí nada, así no me van a reconocer, hoy no entrego autógrafo, ninguna de esas cosas. Veo menos que de costumbre, la verdad. Eso. Beiras, bienvenida acá. Vos sos Beiras, ¿no? Yo soy Beiras, la misma que pinta y calza. Te escucho, se ve. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bueno. Excepto con los ojos ahí medio retobados con su propia independencia. Pero bien, y viendo todo lo que sucede en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Que es un país apasionante, porque la verdad que pasaron las elecciones. Uno decía que pasen las primarias, bueno, así ya más o menos se define el escenario electoral. Pasaron las elecciones, se definió claramente el escenario electoral, pero la tranquilidad no es lo que prima, por lo menos en los medios de comunicación y en la sensación térmica que generan esos medios. A veces es muy, muy llamativo cómo operan, cómo se opera sobre las crisis, ¿no? Y generando también más crisis. Sí, yo lo que veo también que hay dos hechos que afectan universos restringidos, pero que afectan, que tocan. O sea, tanto la cotización del dólar, digamos, que impacta en un universo, como un paro en aerolíneas, impactan en la cotidianidad de gente normal, digamos, claro, de gente común. O sea, no son temas, digo, cuando bramaban por el Consejo de la Magistratura o por la independencia del Banco Central, pocas personas se levantaban a 6 de la mañana para ver si el Banco Central era independiente. Digo, en cambio, para saber si vuela aerolíneas, hay gente que se despierta, digamos. Y hay gente, y aparte ahí hay... Y genera inconvenientes, de hecho, a cientos de personas. ¿No? Claro, no, y por eso. Y bueno, y eso tiene círculos concéntricos de convivencia, por eso los paros de transporte en la Argentina y en el mundo son tan fuertes. Y uno, en un tema que seguramente hay que explorar más, ve en general, y no es este el único caso, sino que decimos que hay un problema con los paros de servicios públicos que en la Argentina propenden al abuso, digamos, ¿no? Es decir, el paro de servicios públicos es un paro que debe ser manejado muy restrictivamente precisamente por la naturaleza de la actividad. Y acá está claro que hay mucho más una discusión de carácter político, totalmente lícito, a mí me parece totalmente lícito que un sindicato discuta cuál es el modo de administración de una empresa pública. Eso me parece perfecto, me parece bien que el sindicato haga política, es más, y diré, me parece equivocado, sorprendente y hasta contradictorio que en un gobierno peronista, digamos, donde por ejemplo hay figuras como Hugo Moyano cerca, se niegue la pertinencia de esa discusión. Lo que me parece, en cambio, muy, muy cuestionable, lo que me parece es que eso degenere medidas de fuerza. Porque ahí estamos hablando de otra cuestión, digamos, si no hay un problema salarial. Si hay un problema salarial, hay medida de fuerza hasta un punto. Y si hay un problema político, se dirime en otras esferas. Digamos, que el sindicato haga lo que quiera respecto a eso y que opine, me parece bárbaro, me parece que tiene todo su derecho, como cualquier ciudadano, y si uno quiere, un poquito más, digamos, o un saber particular. Ahora, de ahí pasar a la medida de fuerza, ahí aparece toda una cuestión que podría dar lugar inclusive a una discusión más vasta, que no haremos ahora, porque, entre otras cosas, hemos empezado tarde, pero por muchos más motivos, pero vamos a discutir un poco todo este tema seguramente en la semana. Por ahora vamos a acudir y a saludar a Nidia Aguirre para que nos diga cómo hace la gente para comunicarse con nosotros. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy buena semana. Están invitados los oyentes para comunicarse al 4999-8700. Dejás grabado tu mensaje. También la línea en todo el país, 0810-222-0870. La línea en todo el país que tiene llamada a costo local. Nuestro correo electrónico, gentedeapie@radionacional.gov.ar. Y a vos, amurada y amurado, bienvenido a Gente de a Pie. Mario Weinfel le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez, en Gente de a pie. Martín Rodríguez, una columna con veto a las citas a Natanzón. Porque ahora lo cita porque, el propio doctor. Así que por eso. Ya no sabemos quién es quién. Hay días que creo que yo soy José yo. Y él es Martín. No, a él le conviene ser quien es. A mí me convendría ser otro. Bueno, ¿cómo empezar la semana? Yo quería hablar de un tema que a veces elijo temas difíciles, medio como... ¿Cómo hacerlo? Claro, ¿no? Exactamente, medio inasible. Entonces voy a necesitar la ayuda atenta de mis compañeros. Espero, Nora, que me estés viendo. Te estoy viendo, estoy enfocando. Aparte, los anteojos negros en general dificultan poco el oído. O sea, entonces, aún los más cuestionables, los menos armoniosos, que no es el caso. Bueno, tema de hoy es, quería hacer sobre la clase media. Y haré un... ¿Por qué la clase media? ¿Desde qué lugar me interesaba trabajar? Obviamente desde un lugar político, ¿no? Hacer un recorte desde ese lugar. Y uno que pertenece, digamos, a eso que, no, que tampoco se explica qué es, pero que es algo así como el campo popular, que tiene sus religiones y sus cosas. Hace un tiempo que me empezó a pasar, no sé hace cuánto exactamente, pero hace un tiempo, cierta molestia por esa... incomodidad permanente sobre la clase media, esa cosa anticlase media que apareció, por momentos apareció en el discurso político muy, muy adelante, después se diluye, va y viene, pero aparece como una molestia, ¿no? ¿Cómo de algún modo, qué tipo de sujeto, cómo tomar a la clase media? Hay un libro que el compañero Viñeschi ya ha reseñado varias veces, de Ezequiel Adamowski, que es La historia de la clase media, que es... No voy a hablar de ese libro, pero es un libro, me parece, central, si uno imagina que esta es una discusión que vale la pena, y que me parece que ordena bastante bien, trama la historia de esa clase media, y además de los imaginarios que rodean esa clase media, ¿no? En principio, hay una primera idea, que hay que ver hasta dónde se sostiene, que es que como si la clase media hubiese sido una suerte de invención de las clases dominantes para obturar el crecimiento, el desarrollo, la movilidad ascendente de la clase obrera. Esa sería como una primera idea que aparece en el imaginario, ¿no? Como si la clase media fuese una suerte de identidad inventada o de clase inventada para obturar eso. Lo segundo que aparece es un imaginario bastante cristalizado de que toda la clase media es antiperonista, es moderada, es blanca en el sentido de, en un sentido como que es hija de los barcos, hija de la inmigración europea, y es radical, ¿no? Esa sería como una suerte de perímetro casi excluyente de otras posibilidades sobre lo que conforma esa identidad. En principio, Adamowski, y yo me interesa lo que él dice en este aspecto, es que él más que como clase lo plantea como identidad. Y eso permite, obviamente, asir mejor un concepto, una identidad, una tan compleja, ¿no? Tan por momentos vaporosa como puede ser la idea de clase media. Y otra cosa que dice es que no es un sujeto político, es decir, que sería difícil imaginar la clase media como una cosa ordenada, que se mueve, un gran dispositivo que recorre la historia argentina y que siempre aparece claramente en la defensa de sus intereses o no. Eso es una idea interesante, me parece, que habría que discutir. En principio se ofrecen ahí ese imaginario sobre lo que nosotros creemos que es la clase media y a ver cuánto se sostiene. El peronismo, mi impresión, es que el peronismo es, de alguna manera, el primer peronismo, el peronismo originario, el ordenamiento político que produce el peronismo es una suerte de orden de clases casi irrepetible, pero que quedó como una foto muy grabada de lo que es en la historia argentina. Es decir, una clase obrera perfectamente identificada, y no diría perfectamente en términos absolutos, pero muy ordenada políticamente, un sector medio que adquiere una gran temperatura de su identidad en rechazo a esa clase obrera, ¿no? A ese movimiento obrero, y una clase alta, obviamente, que aparece como una aliada de esa clase media en el rechazo al fenómeno del peronismo. De algún modo, esa pirámide que dibuja el primer peronismo, es decir, del 45 al 55, me parece que es una cosa que no pudimos, a pesar de todas las transformaciones estructurales, incluso para peor que hubo en la Argentina, sacarnos de encima para seguir pensando cierta inmovilidad de esas clases. Ahí aparece, me parece, y esto sí, por eso decía lo del campo popular, una estela de algo que es la tilinguería que llamó Jauretche, que tampoco podemos sacarnos de encima para pensar la clase media. Es inmediato la idea de, cuando uno imagina el centro de esa clase media, imagina la tilinguería, que sería la identificación, el rechazo hacia lo popular y la identificación de esa clase con, que está en el medio, con la cultura alta, ¿no? Con la clase alta. Otro aspecto para mí que es interesante es, y que en el libro de Adamowski está, porque está como las, que serían algo así como desplazamientos, supongo, que se producen dentro de la clase media, es cómo fue después la relación con el peronismo. En los 60 y 70, la radicalización o la izquierdización produce enorme acercamiento de clase media con peronismo. Y a mí me interesa porque, de algún modo, creo, hoy se repite un cierto acercamiento entre clase media y peronismo. Yo noté algunas cosas, ya trayendo también a un poco a la actualidad, que tiene que ver como con sonceras o cosas. No quisiera que sea el término sonceras, que igual obviamente repite a Jauretche y a Aníbal Fernández, pero no quisiera que sea exactamente tomado en ese lugar, pero no se me ocurre otra palabra, pero es cosas que se repiten constantemente cuando uno imagina la clase media. La primera es que votó a Menem, pero dice que no lo votó, ¿no? Como una suerte de voto vergonzante, que me parece que lo que evidencia es que permanece como idea, como identidad de la clase media, una suerte de capital intelectual, ¿no? De cosa cultural, que no, que el menemismo era una especie de cosa plebeya, ¿no? Es decir, no aparece la clase media como asociada al menemismo, siendo posiblemente un sector beneficiado. En el 2001, en el momento de la crisis, aparece la lectura que se repite mucho, es la clase media caceroleó por sus ahorros, ¿no? Es decir, se bancó toda la crisis, el pobrerío del menemismo, lo votó secretamente, pero cuando le tocó en el bolsillo saltó. Yo me preguntaría, haciendo de abogado al diablo, ¿cuál es el problema de que le importe la plata para la clase media? La propia. La plata propia. Claro. Y diría, ¿cuáles fueron los procesos revolucionarios o de profundas reformas sociales que no implicaron la víscera sensible de la gente? Es decir, no creo que la Revolución Francesa se hizo por amor a las ideas abstractas o humanistas, o la Revolución Rusa, o todas las revoluciones mundiales. No creo que se hayan hecho abstraídas de las condiciones en las que vivía la gente. Yo recuerdo, en el fenómeno del 2001 en general, todas las reacciones, hasta hoy, pero en ese mismo momento produjo una gran atracción, ¿cómo suele pasar? Bueno, cayó un gobierno, pasaron muchas cosas, para periodistas extranjeros. Y a mí en general lo que me comentaban periodistas europeos en aquel entonces era que ellos imaginaban que una confiscación de ahorros en sus países generaría reacciones más brutales que las que se explotaban en la Argentina. Si vos a los alemanes le confiscan los ahorros, yo no me imagino que los tipos... A mí uno me preguntó una cosa espectacular. Una vez. Me decía, yo veo unos noticieros, eso ya era gobierno de Duhalde, pero yo veo la noticia que la gente va y hace ruido y patea la puerta de los bancos, ¿viste? Y grita y empuja a los empleados. Dice, pero se ve que están cortados, editados, porque no muestran qué hace de después. O sea, como después, claro, no queman los bancos, no, la gente va todos los días, hace eso, grita, los empleados tienen crisis de nervios, ataque de pánico. Hasta las 3. Claro, hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5, después vuelven a su casa, a la noche hacen asamblea. Ese es un comportamiento, digo... Uno puede discutir muchas cosas, y yo sé que este tema da para un rizo más, pero en el sendero de lo que vos decís, digo, esa reacción fue lógica y también fue sistémica. O sea, es decir, fue lógica, porque si te tocan, todos defienden sus reivindicaciones, salvo que estén muy abatidos o muy golpeados, o que estén, digamos, disciplinados o atemorizados por alguna circunstancia. Después hay se repiten así ese tipo de frases como... gente amiga, gente querida, compañeros que uno, con los que uno comparte asados y algunas cosas más, que dice, la clase media puteó, estoy fuera de horario, cuando no se pudo ir más a Miami. Por ejemplo, otra cosa que sería la versión gusana de la clase media, porque también había una parte de la clase media que iba a Cuba, ¿no? Después, bueno, y esto de la relación clase media y bolsillo, que, pero aparece ahí, y de algún modo es interesante eso, me parece, como un lugar en donde, primer aspecto, hay mucho de anticlase media en la clase media. Es decir, estamos hablando de ese perímetro, no me animo a definir, pero digo, dentro de eso que uno sabe, casi por intuición, que es clase media, se habla mal de la clase media. Es decir, tiene un olor a consorcio, digamos, el anticlase medierismo que hay suelto, que es interesante, porque en parte es una caja de resonancia de progresismo, montonerismo, alfonsinismo, derechos humanos de los delincuentes, gritados. Es decir, hay como una especie de caja de resonancia de muchas cosas que a uno incluso le hace pensar hasta dónde, a lo mejor, uno ha tenido algunos años de pastoral, en los sectores populares no hay un rechazo, no hay una identificación tan marcada sobre la clase media. Salvo los militantes que tienen la misma cultura. Exactamente, claro. Exactamente. Salvo los que reproducen, los claro. Militantes, o que tienen una cultura propia, bueno, y un valor ideológico que diferencian y son muy populistas, digamos, muy defensores. Esto muy muy claramente en el cristianismo de base, por ejemplo, o en cualquier variante de waldinismo, por llamarlo, ser un hombre viejo. ¿No hay un poco de idealizar a otra clase en el criticar a la clase media? ¿No? Idealizar a la clase obrera, por ejemplo. Exacto. Algo de eso hay, ¿no? Porque aparece una clase obrera siempre empujada por la dinámica de la lucha por sus necesidades, y aparece una clase media siempre, aparentemente, siempre ligada a la lucha por sus deseos. Entonces, como dice, comparto lo que decís vos, Sergio, es decir, como la heroicidad de una clase obrera que lucha por el pan y trabajo, y una clase media que le tocaron los ahorros en el Banco Galicia o que no la dejan ir a Miami. Eso me parece que también es una idealización por inversión, o es una demonización de un sector que es más complejo. Después, el último tema que me parece que apareció y que en su momento despertó fantasías de alianza de clase, y que después fue desecho, que para mí tiene dos momentos, que es las cacerolas. Es decir, el cacerolerismo, por llamarlo de algún modo, que apareció en el 2001, que en principio nació como un... No sé, es decir, yo me preguntaba, ¿en qué cuadra terminaban los cacerolazos y empezaban los saqueos? Así, vivimos, este es un país que tiene una enorme clase media. Claro. Y eso, sobre todo, lo que genera es que las distancias sociales no sean tan marcadas. Y no es lo mismo un país de Latinoamérica, donde aparentemente no hay clase media, que este país donde se convive un poco más y todo, una cosa termina donde ya empezó la otra, pero no es que las cosas están del otro lado de Callao, están saqueando, por suerte de este lado solo golpeamos cacerolas, no está tan claro. Sin embargo, esa idea que se mantuvo, que incluso tuvo ese despertar de piquete y cacerola, la lucha es una sola, que fue una cosa, era medio vergonzante cantar eso, pero que estaba presente como fantasía y que implicó sobre todo una cuestión casi progresista, también en el 2008 irrumpe, y con esto me gustaría cerrar esta parte, que es irrumpe de nuevo las cacerolas. Y ahí me parece que aparece, sobre todo en los sectores del peronismo más progresista, del kirchnerismo, aparece una versión casi definitiva sobre eso, y que a mí me parece que es un obstáculo, ahora que estamos a 10 años del 2001, y aparece como un obstáculo para pensar la crisis, que es esa connotación destituyente en la que aparecieron las cacerolas del 2008, y que de algún modo tiñe la lectura sobre la crisis de 2001. Una cosa que imaginaba era como si las cacerolas del 2008 tuviesen la conciencia para sí, que no tuvieron las cacerolas del 2001. Las cacerolas del 2001 fueron a lo mejor más desordenadas, pero en el 2008 los cacerolazos fueron mucho más nítidos o auténticos en cuanto a qué cosas pretendían destituir, y como una defensa más cerrada de sectores dominantes, porque aparecían cacerolazos urbanos en defensa de la renta agraria. Eso me parece que es una piedra en el camino para leer los movimientos de la clase media, muy marcada, que reforzó la vuelta de la cosa de la clave, la clase media tilinguería, me parece que reforzó, cuando en realidad, lo interesante, esto es mi humilde aporte, es que un proyecto popular es más clase media, no es menos clase media. Eso para mí es la clave. Y la clase media, por todo lo que pasó en las tres décadas de democracia, de mercado, exclusión, transformación, democratización, forma parte del pueblo argentino. Ya es más difícil construir esa pirámide tan cristalizada y tan elegante del primer peronismo, lo que distancia una clase de otra. Me parece que estos años de quilombo democrático nos contaminaron todos los ambientes. Sí, muy muy sugestiva tu columna, muy linda. Me agarra un ataque de jaurachismo, anacampop y todas estas cosas que trataré de resolver en 3 minutos con dificultad o en un poquito menos. primera cuestión, digo, fuera cual fuera, yo creo que la después digo una historia sobre esto del campo popular, algún chiste que escribí, pues si no hago a tiempo. Pues eso lo cuento después. Digo, sea cual fuera la definición de campo popular, no excluye a los sectores medios. O sea, nunca la definición nacional y popular fue que el campo popular era el proletariado. Vamos, nunca. Fue, es decir, aún en las expresiones, ¿cómo se puede decir?, medio atávicas o canónicas del propio Juan Perón y qué sé yo, era la columna vertebral, ¿no? Es decir, que algunos, que para mi gusto era la clase trabajadora y algunos dicen que el movimiento obrero organizado, que no es lo mismo, digamos, a mí me complace más el planteo, digo, me parece más redondo, mucho más adecuado inclusive a estos tiempos, el de clase trabajadora, pero si decís la columna vertebral, quiere decir que hay otra cosa, digamos que igual hay fémures, ¿no? Hay articulaciones, no sé, hay otros huesos y otros órganos que forman otra cosa. Primera cuestión. Segundo, hay mucho jaurechismo en esto, pero hay un jaurechismo parcial, creo yo, porque si alguien entendía, muchos entendieron, pero si alguien entendía esto, era Jaureche. Digo, por un lado, ese jaurechismo es lo que Jaureche desnuda, radiografía y critica severamente en su libro El Medio Pelo. Sí. Una clase social que no tiene conciencia de sí. O sea, las clases altas conocen sus intereses, las clases bajas, esta es la hipótesis básica de Jaureche, las clases altas conocen sus intereses, las clases dominantes, la clase trabajadora también los conoce, aunque sea por una cercanía, aunque no tenga un pensamiento ideológico muy vasto, entiende sus intereses básicos porque los vive la cotidianidad, y los sectores medios los tienen más difusos y por eso son más meloneables. Ahora, el planteo de Jaureche no es son irrecuperables, son meloneables, es muy otro planteo, o sea, si son meloneables y son susceptibles a la seducción de los otros, el problema de seducción, y hay, en especial, y estoy citando de memoria, lo cual está mal, digo, está mal, quiero decir, va a ser imperfecto, hay, no tanto en El Medio Pelo, como en la colonización cultural y en la yapa de Arturo Jaureche, un párrafo fundamental sobre esto, en el cual él dice el primer peronismo agredió innecesariamente a los sectores medios en su ética y en su estética. Y esto fue un error, porque los alejó y permitió la victoria de los otros. O sea, los profetas del odio, que quise decir y no dije, los profetas del odio y la yapa, Jaureche plantea en 30 líneas magistralmente el tema, y aparte siempre fue su obsesión, porque la discusión sobre El Medio Pelo era una discusión escrita para que la leyeran personas cercanas al Medio Pelo. Era obvio, es decir, Jaureche no escribía, y Jaureche sabía que no escribía para los trabajadores. Lo podían leer cuadros sindicales, lo podían leer cuadros políticos, militantes. Jaureche escribía para quien escribía, digamos, y sabía para quién escribía, y escribía para un mundillo político en el que estaban esos sectores. En eso yo digo a veces, eso es lo que ocurre siempre en general, viste, Jesucristo es más inteligente que los apóstoles son más inteligentes que los papas son más inteligentes que los obispos y los obispos son más inteligentes que los inquisidores. Digo, la vida es un poquito así. Sí, pero todos son pedófilos, ¿no? Un enfoque distinto de la política. Martín Rodríguez. En Gente de a Pie. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llama al 5236-0652 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. También nos podés encontrar en Twitter @laradiopublica. ¿Escuchaste a Sonia Ferraris? Servicio. Lunes a viernes, madrugada, de 4 a 6. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, en punto. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimos, humedad relativa del ambiente, 50%, el cielo está parcialmente nublado. En Ushuaia, 12 grados 5 décimos, la temperatura 45, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Cristina Fernández ratificó la vocación de su gobierno de industrializar el país. La presidenta reafirmó la intención de profundizar el proceso para sustituir importaciones y producir todos los eslabones de la cadena. Desde Ushuaia, la jefa de Estado ratificó que no permitirá que nadie ni nada nos desvíe porque estamos convencidos de este modelo. En otro pasaje de su alocución, Cristina Fernández invitó a no atentar contra el país. Los convoco a no boicotear la Argentina. Los convoco a no boicotear lo ya logrado. Los convoco por el contrario, hombro con hombro, brazo con brazo, esfuerzo con esfuerzo, cada uno desde su lugar, a seguir contribuyendo a que la Argentina crezca y asegurar el futuro, no solamente para los que hoy están, sino para los más pequeños y para los que todavía están en la panza de alguna trabajadora, como vi en esta fábrica, que merecen un futuro mucho mejor del presente y el pasado que nosotros tuvimos. Los genocidas Bussi y Menéndez no podrán ser juzgados en el nuevo juicio que se inicia en Tucumán. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montice y Jaime Díaz Gavier, decidieron separar a los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez del próximo juicio que dará comienzo el 24 de noviembre en Tucumán. La decisión de los jueces se basó en los informes psiquiátricos y médicos de los forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El tuerto Albornoz será el único imputado que será juzgado por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Juan Carlos Aguirre y Margarita Susana Asís Següeis, quienes fueron asesinados el 12 de julio de 1976. El secretario del Tribunal Oral Federal de Tucumán, el doctor Mariano García Zavalía, argumentó que la decisión de los jueces se basó en los informes médicos y psiquiátricos de los forenses de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Rando, cuando vino a Tucumán y después a Córdoba, que examinó a ambos imputados y en el caso de los dos dijo que no estaban en condiciones de participar en la audiencia de debate que inicia el 24, ni siquiera en la modalidad del sistema de teleconferencia. Exactamente lo que ha resuelto el tribunal es separar a Antonio Domingo Bussi y a Luciano Benjamín Menéndez de los autos. Diana Cecilia Aguirre sobre su denuncia. Mercedes Jiménez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El Consejo del PJ se reunirá el jueves en Santa Cruz. El diputado nacional del Frente para la Victoria, José María Díaz Bancalari, se refirió a la renovación de autoridades partidarias. La agenda es abierta, primero vamos a hacer el homenaje a Néstor, haremos la agenda abierta y se verá hacia adelante qué es lo que pasa con la renovación de autoridades que debe producirse en mayo. Indudablemente Cristina conduce, pero lo mismo porque no conduce, de hecho no integra en la parte formal, pero de hecho es la conductora y nadie puede discutir la conducción. Pero de todas maneras me parece que lo menos que se le puede hacer es consultarle su voluntad o no, y lo que tenemos que hacer nosotros es colaborar en ayudar a proteger nuestro gobierno, nuestro modelo, que está haciendo, a nadie se le escapa, que permanentemente, todos los días, a través de distintos medios, aparece un hackeo, ya sea a través del tema del dólar, ya sea a través del tema de aerolíneas, ya sea, todos los días aparece un tema distinto. Deportes. Racing se prepara para el partido del próximo domingo frente a Boca. En la práctica de hoy, el entrenador Diego Simeone desarrolló un trabajo táctico en el que dio indicios de cuál será el equipo para afrontar el juego en la Bombonera. Los 11 de esta mañana fueron Saja, Pichut, Martínez, Caiz, Lich, Pelletieri, Jacob, Toranzo, Auche, Giovanni Moreno y Valentín Viola, aunque este último no jugaría y su lugar será ocupado por Teófilo Gutiérrez, que se encuentra con la Selección Colombia. El tiempo. En Ushuaia, 12 grados 5 décimos, la temperatura 45, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado. Y en Capital Federal y alrededores, la temperatura 23 grados 4 décimos, humedad 50%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que es. voces en Gente de a pie. Eduardo Fidanza, sociólogo, director de Poliarquía. A mí me gusta decir que el kirchnerismo nació en la bifurcación de la desgracia y la felicidad, porque se origina en la terrible desgracia de la Argentina en la crisis de 2001-2002, pero rápidamente la sociedad argentina se recupera, y se recupera en el plano simbólico y se recupera en el plano material. El protagonista es el kirchnerismo, es Néstor Kirchner, y ahí hay otra excepcionalidad, que es cómo la Argentina empieza a crecer durante muchos años a un ritmo muy intenso. Pero hay otro hecho excepcional en el medio de esto, que es que en un momento ese crecimiento se quiebra, y ese encanto con el gobierno se quiebra, y el gobierno se va relativamente a pique. La siguiente excepcionalidad es que el gobierno se recupera en contra de todos los antecedentes que habíamos tenido en estos 20 y pico años de democracia. Quiero decir, cuando un gobierno caía de su pedestal no se recuperaba más. Así que ahí tenemos la recuperación. Y después hay que agregar otra excepcionalidad, que es la muerte de Néstor Kirchner. La muerte en ese momento del hombre fuerte del país desde el punto de vista político. Yo creo que este cúmulo de excepcionalidades produce esta otra. Nuestras voces en Gente de a pie. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, hola, Fernando de San Miguel, abogado en derechos humanos. Feliz porque acá no gano rico. Quería manifestar mi alegría por el discurso de la presidenta y decir que el sábado tuve un cumpleaños de 18 años y el hijo de mi mejor amigo, que es del peronismo militante, el carnaval carioca, fue con la marcha peronista. Sigamos adelante, hasta la victoria siempre. Gracias y muy buen programa. En nuestro Facebook también se expresan los oyentes, como Gloria Inés Colombo, que dice, respecto de la clase media, pregunta, ¿cómo podríamos no incluirnos dentro del campo popular? ¿No nos vamos a desalojar nosotros mismos, como no sea por nuestras acciones? Hasta aquí nuestra historia ha sido escrita de consumo. Me refiero a las rebeliones. Muy bien, Martín Rodríguez, por fin me siento comprendida, identificada. En la época del Corralito, que yo fui una de las damnificadas, me daba mucha bronca la gente que justificaba con vergüenza lo de la plata. ¿Y cómo no va a importar que a uno le retengan su dinero? Yo no tenía el menor complejo y rivalizaban a ver cuál historia era más melodramática, como con culpa por tener ese dinero. Así que, ¿cómo uno lo iba a protestar? Laura Benslavicius dice, ¿qué están diciendo por clase media? La mayoría entiende lo que es, en el mejor sentido que lo pinta Jaureche, el que cuida su jardincito y le importa un comino lo que pasa alrededor, siempre que no lo afecte. La verdad, no entendí. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a pie. Buenas tardes, cantor. ¿Cómo estás, Beppo Peralta? Buenas tardes, muy bien. ¿Estás bien? Bien. Bien. ¿Cuál va a ser el primer tema de hoy, Beppo? Empezamos con Años, de Pablo Milanés. Media fuerte. Pero más que nada, tómenlo como una reflexión, más que como una semblanza de que nos estamos poniendo bien. Sí, ya estoy cerca de mi cumpleaños y esto me estremece un poco. No importa. Yo después de esto por ahí me voy. Me coloco abajo de la mesa y golpeo. Martín Rodríguez no la entiende esta canción. Martín. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo al amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Vamos midiendo, viendo las horas que van pasando, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, hacían parte de una verdad. Porque el tiempo pasa, no vamos poniendo viejos, yo al amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos. Yo al amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se esconde siempre un pedazo de temor. Qué mejor que empezar la semana así, ¿no? Con estos años. Se me ocurren varias opciones. La canción es espléndida. Quizás. Pero siempre musicalmente. Un agua fiesta, ¿verdad? Norita, por favor. Los jóvenes. Mira. Letra y música. Pablo Milanés, Beppo Peralta, su guitarra. Para arrancar la semana cantando, Beppo Peralta en Gente de a Pie. Comienza espacio publicitario. La radio pública en internet. Noticias en español, inglés, francés y portugués. Y toda la programación de Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al exterior para todo el planeta. www.radionacional.com.ar. Vení a disfrutar de una noche de tango diferente. La Orquesta Victoria junto al dúo Fuertes Barnerín. Todos los lunes, 22 horas, en Café Vinilo. Gorriti 3780. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Anguita? Periodismo. Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9. Por la radio pública. Fin espacio publicitario. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es Gente de a Pie. Sergio Wisniewski, te escuchamos. El 8 de noviembre de 1847, una nota que aparece en las listas de los sueldos del ejército dice: baja, el mayor de caballería, doña Remedios Rosas, guión, falleció. Detrás de este renglón hay una historia perdida que recuperó el historiador salteño Carlos Ibarguren, porque se trata de María Dolores del Valle, mujer, negra y pobre. Tres momentos difíciles para llevar en esa época, y no sé si todavía sigue siendo difícil. Llamada una de las niñas de Ayohuma, era más bien parda, en portugués eso significa marrón, y es una de las maneras en que dividían a la sociedad jerárquica, porque estaban las mulatas, estaban los mestizos, estaban los pardos, estaba muy, muy bien claro a qué clase uno pertenecía de acuerdo al color de la piel o la procedencia. Ella nació en Buenos Aires y participó muy joven en las invasiones inglesas, auxiliando al Tercio de Andaluces, que es uno de los regimientos que estaban peleando en Buenos Aires. Pero luego de la Revolución, junto con su marido y sus dos hijos, marchan a la primera expedición auxiliadora del Alto Perú. Y ella es la única que sobrevive de la familia. Tanto los chicos como el marido fallecen. Y se convierte rápidamente en una especie de héroe para todos los soldados, porque en primera fila está alentándolos, está auxiliándolos en sus enfermedades, sus heridas más bien, y también en muchos casos tomando las armas y peleando. En vísperas de la batalla de Tucumán se presenta a Belgrano, a Manuel Belgrano, y le dice que ella quiere estar en primera fila. Belgrano tendía a no aceptar mujeres en el ejército y sobre todo el ejército profesional. Y entonces le dice que no. Pero en plena batalla, cuando hay una especie de zozobra del ejército, ella va igual y los soldados la bautizan la madre de la patria. Cuando termina esa guerra, que triunfan las tropas criollas, él la nombra capitana. Le da el grado de capitana, no es que la nombra, usted es una capitana, le da el nombre y el grado en forma oficial. Hay descripciones terribles de lo que pasa en una batalla. Uno por lo general habla de una batalla y dice la batalla, la ganó, la perdió. Cuando empiezan las descripciones de lo que termina ocurriendo, gente que pierde brazo, mano, que queda con heridas de por vida, etcétera, ahí se ve también por qué es tan querida entre los soldados, porque en muchos casos un auxilio a tiempo salva una vida. Existe luego la derrota de Vilcapugio, Ayohuma, y allí ella es herida de bala, es tomada prisionera, y prisionera ayuda a huir a muchos oficiales del ejército, y cuando descubren ese hecho, es condenada a 9 días de azotes públicos. Nadie sobrevive a 9 días de azotes públicos. Ella logra sobrevivir, pero queda con marcas para el resto de su vida. ¿Se retira? No. Vuelve y se mete en el ejército con Martín Miguel de Güemes, y ahí ya no pelea como, no participa como enfermera, sino directamente con armas en mano. Lo cual contrasta muchísimo en el relato de Ibarguren con Mariquita Sánchez de Thompson, que no es de clase media, pero Mariquita Sánchez de Thompson tiene una carta en la que dice: yo, por mi rol de mujer, no puedo combatir y por lo tanto he decidido donar armas. Lo único que les pido es que graben mi nombre y así yo sentiré que estoy luchando. Todo bien, pero esta está con las armas en la mano luchando. Hay que ir a la guerra con un fusil que diga Mariquita. Muy bueno, muy bueno. Bueno, voy a tratar de seguir. Finalizada la guerra y en este rol, por supuesto ya no encuentra nada que hacer. No tiene jubilación y ahí se ve en todo su esplendor que es negra, que es mujer y que es pobre. Y por lo tanto vuelve a Buenos Aires, vive a las afueras y se la empieza a ver en la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo, vendiendo pastelitos y contándole a toda la gente sus hazañas y nadie le cree. Obviamente, y le ven las marcas y ella dice: no, lo que pasa es que yo luché en la guerra de independencia, tuve 9 días, y la tenían como una loca. De hecho, con los pastelitos no le iba demasiado bien y se puso a mendigar. Y hay un registro de que en 1826 pide que se tramite un dinero para ella, ella dice, para poder terminar esta vida cansada, un poco como indemnización por haber participado, algún reconocimiento. Y a los 7 meses está la otra carta que dice: rechazado. En 1827, al año siguiente, en la calle la reconoce Juan José Viamonte, que en ese momento era diputado de la provincia de Buenos Aires, y cuando la ve dice: esta es la capitana, es una heroína, ¿qué hace acá? Y ella le dice: yo fui muchas veces a golpear su puerta y los sirvientes me echaban por pordiosera. Entonces el tipo empieza todo un trámite en la legislatura de la provincia de Buenos Aires para que sea reconocida. Hay un debate impresionante de gente que no le quiere dar el dinero, pero finalmente le reconocen 30 pesos, que uno dice, ¿eso qué es? ¿Mucho? ¿Poco? 4 pesos costaba el kilo de yerba. 30 pesos por mes no es mucho. 670 ganaba un trabajador un poquito más acomodado. Pero en 1828 es ascendida a sargenta mayor. Y en 1835, un decreto de Juan Manuel de Rosas le aumenta la pensión en un 600% y la pasa a la plana mayor del ejército. Es ahí donde ella se cambia de nombre y se pone Remedios Rosas, que es a la que hacíamos mención en un inicio. Y finalmente, la última vez que hay un registro de ella es ese, de 1847, en donde se dice falleció. Recién en el gobierno de Justo, o sea, casi 100 años después, una calle de Buenos Aires lleva su nombre. Y el año pasado, durante el bicentenario, se decidió construir un monumento y que dentro de lo que es la educación en las escuelas se enseñe quién fue María Remedios del Valle. ¿Para qué sirve rescatar personajes como estos? Aparte de que la historia es interesante en sí misma, ¿no? Resulta que cuando uno solamente habla de los próceres, solamente habla de los grandes hombres de la historia, sin darse cuenta también está educando en esto de esperar al gran personaje que te salve. Pero cuando uno ve que en esa época una mujer negra y pobre, tres atributos de la discriminación, pudo cumplir este rol, da ganas de decir, María Remedios del Valle, salud. La historia es según quien la escriba. Sergio Wisniewski es gente de a pie. Sí, para el programa de Mario Weinfeld. Yo quisiera que estudiaran un poco el tema de los sindicalistas aeronáuticos que ganan 50.000 pesos o algo más. La experiencia está en que esa gente no tiene que estar sindicalizada. Esa gente tiene otros intereses profesionales. No puede un obrero, que se dice obrero y tener, gozar del sindicalismo, tener un sueldo de 50.000 pesos. El equipo Nidia, por favor. Pero cómo no, Néstor Pichiborro en la coordinación de Gente de a Pie, la señora Analía Pinate en la puesta en el aire. Hoy agradecemos y por supuesto, de más está decir que la presencia de Violeta Mucci es más que suficiente. Junto a Agustín Camisa se ha potenciado el equipo. Y vamos a comentar que estamos en un ligero brete, porque cuando un compañero del equipo cumple años, le pedimos al operador que ponga la música, pero uno no puede. No sé cómo se hace con el caso del autorretrato, porque ayer cumplió años Analía Pinat, ¿no? Y entonces, eso, bueno, que se autocelebre a su modo. Más de 22, pero no mucho. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, una compañera que está todos los días ahí. Muchas gracias por estar por nosotros, amiguita. Otra escorpiana. Oh. Hay varios acá. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno ser escorpiano, es malo cumplir años pronto. Hola, Mario. Hola, bueno. Respecto al tema de aerolíneas, la verdad es lamentable lo que está haciendo la gente de técnicos, lo que están haciendo pilotos, que en su momento, cuando tuvieron que reclamar ante los españoles, que era Marzano, ante Urmequiano, ante quien fue, la pata privatizadora, se callaron bien la boca y mantuvieron sus prebendas. Era muy poquito lo que salían a la calle a defender la empresa, como APA, ¿no? Irene Vivalda, para mí esa clase media tilinguita cree ser superior a los demás y se asemeja a los pedidos de la clase muy adinerada, no a un obrero, que los identificaría con la pobreza. Fue un contrapunto magistral, un repaso sobre Jaureche exquisito, pero ese final me hizo aplaudir y gritar bravo aquí sola en mi cama, descansando un rato que no lo puedo creer. Los besos, los muchos cariños, son maravillosos. Soy Mabel de Quilmes. Hola, gente de a pie, dice Analía Soria. Qué presidenta que nos mandamos, cuán convencida que está sobre el rumbo. No nos dejamos boicotear, claro, más claro que está. Ayer por segunda vez en Tecnópolis veíamos los autos, los aviones pulquis, y sí, donde hubiéramos llegado sin ese proceso, no se hubiera interrumpido. Ahora, si ese proyecto no se hubiera interrumpido, ¿no? Ahora en marcha, por fin, este bonito país y su gente va. Bueno, quería saludar a Nora muy especialmente. Mi premio es escucharla a ella todas las veces que puedo. Y decir que es muy cierto la columna de Martín Rodríguez, me encantó. Tengo la suerte de poder viajar mucho por América Latina, por objetivo, por pertenencia, para disfrutar y para conocer, y es tal cual lo que dice sobre la composición de las sociedades. Y también es muy cierto que se nota que el peronismo fue, es y será un movimiento. Roxana Mencelo Tranto, la burguesía también reniega de su origen, que en general no es muy fashion. La mayoría de los apellidos patricios argentinos están relacionados con el contrabando colonial o con la venta de cueros y sebo de vaca. Hola, buenas tardes. Estoy escuchando al señor Sergio y me vino a la mente una frase de Jaureche que me marcó profundamente, que decía, en cuanto a todas estas clases progresistas, que el socialismo era la alfombra persa de la oligarquía. Andrea Maya, el problema de la clase media es que no se consideran trabajadores. Son esos que por tener un cargo mediano en una empresa se creen de la patronal. Muchachos, buenas tardes. Roque de Merlo. Voy a usar su emisora que escucho todos los días para que los que ya tengan más de 70 y pico largos como yo hagan un ejercicio que me lo van a agradecer toda la vida. Cada vez que habla la muda, como le decimos en casa, cierren los ojos y a ver a quién se les va a hacer acordar. Si no había una señora rubia que tenía... Bueno, y finalmente José Luis Lux dice, qué buen editorial, la clase media. Es todo un tema. Agradecerle a Beppo Peralta por la canción Nos Vamos Poniendo Viejo. Ayer cumplí 66 años. Creo que fue un poco alegórico esa canción. Gracias, Omar de Lobos. En fin, cuántas reflexiones subjetivas que no vienen al caso. Digamos, me quedé con una pastillita con esto del campo popular, ¿no? O sea que esto es fácil de decir y mucho más difícil de definir, ¿no? O sea que uno se supone que hay perímetro, dijo Martín Rodríguez, ¿no? Hay una demarcación, bueno, de sectores, digamos, que más o menos integran. Con esto se ha discutido política durante más de medio siglo en la Argentina, un poco más. ¿Qué es esto? Alguna vez, en un plano muy metafórico, escribí que cuando uno empezaba o entraba en estas lides, pensaba que esto del campo popular y el adversario, el enemigo, el rival, lo que fuera, era como un partido de metegol, observado por quien conocía las reglas. Entonces había dos bandos que tenían su arquero, su zaguero, su línea media, su delantero, claramente limitado, no había ninguna confusión, que yo hasta el más bobo podía decir cuál era un campo y cuál era otro. Yo decía que la realidad a veces se presentaba como un partido de rugby jugado en un terreno especialmente barroso, donde no se distinguen las camisetas y observado por alguien que no conoce las reglas. Entonces uno, digo, en ese caso uno se da cuenta que hay un equipo que va para un lado y que hay otro que va para el otro, pero no termina de entender por qué los jugadores, por ejemplo, cuando quieren avanzar pasan la pelota para atrás, o por qué la patean para afuera, o cosas por el estilo. Porque la realidad es más intrincada, digamos, que algunas construcciones muy esquemáticas. Decía yo, por decir algo, cuando era joven. Viñeschi hizo una pregunta fuera de micrófono que lo descalifica. En este momento le marco tarjeta roja y sale. Gracias, Viñeschi, por haber estado acá. Vamos con la gente del servicio informativo, por favor. Nidia Aguirre, muy interesante todo lo que dijo Viñeschi hoy y en este programa. Y después y fuera del aire. Y ya, y te vamos a extrañar. Bueno, aquí vienen las chicas, un poco más de seriedad. Silvita Mila, Alicia Cuniverti, la Cuni le dicen, Analía Pinate en la puesta en el aire. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 4 décimas, humedad 46%. Cristina Fernández destacó la capacidad productiva de la Argentina. Parte de las palabras de la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, aquí en la ex planta CM en la ciudad de Ushuaia. No es una fábrica cualquiera, es una fábrica de productos que antes se importaban en su totalidad en la República Argentina. O sea, importábamos trabajo extranjero. Ahí pudimos ver los productos que están haciendo, no solamente que además son licenciatarios de las grandes marcas multinacionales en materia de celulares, en materia de cámaras, Kodak, por decir, por acordarme de alguna, en materia de los LG, los televisores planitos, los plasmas, en fin, todo lo que es modernidad. Luego de estas palabras, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dio por concluida su visita, departió amablemente con cada uno de los empleados de este establecimiento fabril y además emprendió luego el camino hacia el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, donde lo esperaba el Tango 01 para luego tomar su viaje hacia Capital Federal. Luis Alanís, Radio Nacional Ushuaia, la radio pública. Se realiza el jurado de enjuiciamiento contra el suspendido juez mendocino Tilio Romano. El primer testigo en el juicio que se desarrolla en el Consejo de la Magistratura contra el suspendido camarista mendocino Otilio Romano, el abogado Héctor Rosendo Chávez, también mendocino, y que estuvo detenido desaparecido entre los años 1976 y 1982, aseguró que Romano tuvo un compromiso con el terrorismo de Estado. Él era casi recién ingresado para el 74, 75, era secretario primero de Doctor Gusso, y después, en el 75, creo, en el 76, eso no estoy muy seguro, pasó a ser fiscal. Y como tal, ha intervenido en todas las causas que después se han juzgado como delito de lesa humanidad. ¿Agudizó Romano en algún momento el avance de juicio por el delito de lesa humanidad? Sin lugar a ninguna duda. Si usted prefiere decir que es complacencia, puede ser, ¿verdad? Pero jurídicamente hablando, para mí es un absoluto, digamos, compromiso con lo que fue el terrorismo de Estado. La mitad de las causas él está implicado. La mitad de las causas de desaparición de personas, de prisiones injustificadas, él ha sido más que complaciente. El suspendido juez Romano se encuentra prófugo en Chile y la querella pide su destitución. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 4 décimas, humedad 46%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Momentos inolvidables en Gente de a pie. Mi padre había estado preso cuando la Revolución del 55, y los pueblos chicos como Adrogué y en fin, se convirtieron en lugares complicadísimos después que cayó Perón, porque toda la división del peronismo y el antiperonismo se invirtió y se hacía muy complicada la situación. Entonces mi padre decidió que nos fuéramos a vivir a Mar del Plata, a empezar de nuevo, de hecho. Y entonces para mí, bueno, yo era un adolescente y viví eso como si fuera un destierro, no sé, y se hizo un poco exagerado como es uno en ese momento, ¿no? Viví ese traslado de nada en 400 kilómetros como si, no sé, como si me hubieran exilado para siempre. Y entonces estaba toda la casa desarmada, los muebles estaban preparados para que nos fuéramos, y yo me acuerdo que agarré un cuaderno y empecé a anotar. Primero no tenía nada que decir, ¿no? Pero igual lo escribía, digamos, qué sé yo, miraba lo que le pasaba a los demás y trataba de ver si podía robarles algo de la experiencia de ellos, ¿no? Y de a poco empezó a convertirse en un diario donde también estaban las cosas que yo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y sigo escribiéndolo todavía. Ricardo Piglia, escritor. Para arrancar la semana cantando, Bepo Peralta en Gente de a pie. Bepo Peralta, ¿puede ser otro tema menos direccionado al conductor? No, este evidentemente no es. A ver. Margot. A no ser que ahora te llame Margot. No. Bueno. De Celedonio Flores y la música de José Ricardo y Carlos Gardel. Desde lejos se te juna pelando una bacanada, que naciste en la miseria de un convento de arrabal. Pero hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a la pilcha de percal. Ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores, al candombe de algún tango en los brazos de un buen gil. Mientras triunfan tus siluetas y tus trajes de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de al menos mil. Es mentira, no fue un guapo haragán y prepotente ni un cafillo veterano el que al vicio te largó. Vos robaste por tu culpa y no fue inocentemente berretines de bacana que tenías en la mente desde el día en que un magnate de Yuguillo te afiró. Ahora vas con los otarios a tirarte de bacana a lujosos reservados del petito del Julien. Y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en un viejo conventillo a rumbar agua querosén. No me acuerdo, no tenías casi nada pa' ponerte. Hoy usas a jugar de seda con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte, si hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte. Ya no son mi Margarita, ahora te llaman Margot. Tango de Celedonio Flores, en la música es de José Ricardo y Carlos Gardel, lo interpretó Beppo Peralta y su guitarra, y se llama Margot. Ni que decir cuán dinámica y vibrante es la situación política en Italia, donde hay un nuevo primer ministro, Mario Monti, quien está realizando consultas para formar nuevo gobierno. Y sobre esto, pero sobre todo sobre los escenarios que se hablan, queremos hablar con el profesor Giorgio Alberti, que ha tenido la gentileza de atendernos. El profesor Alberti es politólogo, fundador y exdirector de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. Profesor, le agradecemos mucho pues que nos haya atendido. No, gracias a ustedes. Yo soy Mario Weinfeld, estamos en Radio Nacional. Mucho gusto, gracias. Y le quiero preguntar cómo, desde luego, cualquier tipo de escenario, de lectura, tiene un margen de riesgo y de relatividad, porque nadie es dueño de los acontecimientos del futuro, pero uno puede ver, en función de cómo están las cosas, puede imaginar algunas cuestiones. Por ejemplo, usted, en sus inicios, por lo menos, el gobierno que inicia Mario Monti, ¿es un gobierno que tiene visos de estabilidad, de perdurabilidad, o es un gobierno que tiene más probabilidades de ser un gobierno de transición que tiene que buscar otra salida? Bueno, sin duda es un gobierno de transición porque así lo prevé la Constitución, es decir, en el momento en que Berlusconi no tiene la mayoría en el Congreso, el Presidente de la República tiene mandato de explorar si se puede constituir otro gobierno con el mismo Parlamento, pero un gobierno que tiene que encontrar en el mismo Parlamento un voto de confianza. Y por eso se llama gobierno del presidente y gobierno técnico. Ahora, técnico completamente no es, porque depende siempre de la aprobación del Parlamento. Y es un gobierno necesariamente a tiempo, es decir, es típicamente un gobierno de transición que se le convoca para tratar de hacer las reformas que el gobierno de Berlusconi no ha hecho y placar la especulación financiera que se ha abatido contra el euro y contra Italia en particular. Desde el punto de vista de la situación social, sindical y demás, ¿qué escenario enfrenta el nuevo premier? Esto está por verse porque depende del paquete de medidas que actuará, que seguramente son las medidas que en una carta de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo se le mandó a Berlusconi para iniciar ciertos cambios estructurales, que tienen que ver, por supuesto, con sacrificios, con cortes, con toda una serie de medidas que seguramente van a afectar también toda la población, pero como siempre la población, digamos, que más ha pagado en todos estos años. Entonces hay que esperar en ese sentido una reacción de los sindicatos, aunque en este momento creo que hay un pacto tácito, una especie de concertación tácita, que lo importante es apagar el incendio y después se verá más adelante. De manera que no preveo grandes convulsiones, porque hay una conciencia colectiva nacional que el primer problema es salir de la crisis. Buenos días, profesor. Nora Beiras lo saluda. Con respecto a la relación con Berlusconi, ¿cómo imagina esta sucesión? Teniendo en cuenta, bueno, Berlusconi renuncia en un contexto de crisis, pero aparentemente en su discurso dice no me voy a alejar de la política, y ya ha habido chisporroteos por la designación de miembros del gabinete de Monti. Claro, Berlusconi es un hombre que tiene un ego inmenso, y para él esto representa una derrota política inimaginable. Entonces, seguramente las cosas que dice, las dice también para tratar de mantener una cierta unidad en un partido que se está desintegrando. Y otra situación que hay que tomar en cuenta es que Berlusconi ha perdido muchísimo en popularidad, creo que anda por el 25-26%, y tiene un problema adicional, que es su alianza estratégica con la Lega Nord, el partido de Bossi. Sin Bossi, Berlusconi no tiene ninguna posibilidad de ganar en las próximas elecciones, aunque no se presente candidato. Entonces, es claro que lo que él ahora está diciendo son palabras de en el intento de tranquilizar su electorado, que todavía mantiene una cierta confianza en él, en la esperanza de poder recuperar, una vez que se restablezcan las condiciones normales del funcionamiento del sistema democrático, a través de las nuevas elecciones que están previstas para el 2013, pero podrían ocurrir antes, porque efectivamente el periodo es bastante largo y se espera que la situación de emergencia termine antes de esa fecha, pero seguramente creo que no va a durar menos de 6 meses este gobierno. Uh-huh. ¿Con qué fuerzas políticas podría contar, pues, si más o menos de su lado, Mario Monti, como para manejar esta etapa? Bueno, en este momento hay el tácito acuerdo prácticamente de todas las fuerzas uh-huh. políticas del arco constitucional. Menos. Si uno no considera, por una parte, el partido de Di Pietro, que es un partido del 6-7-8%, pero que dijo que va a considerar la posibilidad de apoyar el gobierno según las medidas que tome, y el alejamiento de la Lega, que tiene sus problemas internos, y entonces la Lega hace un cálculo, creo, prettamente electoral partidario. Me pongo en la oposición, trato de recompactar un poco la situación y después de ahí voy a ver. De manera que puede contar con una larga mayoría, porque está el partido de Berlusconi que lo apoya, está el partido del PD, el partido demócrata, está todos los partidos de centro, de manera que no creo que vaya a haber problema de números en esta primera etapa. Profesor Alberti, usted dijo, y yo, perdóneme si yo me equivoco en la pregunta, y me corrige, por cierto, usted dijo los planteos que le hizo la Unión Europea en un pliego y demás. ¿Esas condiciones son conocidas públicamente o todavía no? En un sentido sí, porque filtraron a través de los periódicos y tienen que ver con algunas reformas importantes que tiene, en un sentido, representan un poco el norte de la política, digamos, de estabilidad financiera que propugna la Comisión Europea, que tienen que ver reducir ciertos gastos improductivos, mejorar el funcionamiento de la burocracia, hacer algunas liberalizaciones, romper con el privilegio de ciertas corporaciones. Pero yo creo que uno de los temas más importantes que va a abordar Monti es precisamente eso, reducir el costo de la política y tal vez introducir una reforma fiscal para que haya una redistribución más equitativa de los costos de este ajuste, que es un ajuste muy importante. Porque el problema de fondo de la economía italiana es que ha acumulado esta deuda, porque por otra parte hay ciertos indicadores que indican que todavía es una economía relativamente fuerte, es la segunda estructura industrial europea, es una economía que se basa sobre un ahorro privado que es bastante alto, es uno de los más altos de Europa, en fin, pero sí hay una deuda tan alta que hay que refinanciarla, y para refinanciarla se necesita la confianza de los mercados, que cayó completamente por la total pérdida de credibilidad de Berlusconi. Claro, le vuelvo a la pregunta, cuando usted dice que se filtró a través de medios, lo que quiere decir es que se fue conociendo, pero que de todas formas los planteos no son públicos. No, en un cierto sentido no son públicos, no es que que se haya publicado en los periódicos toda la información. Inclusive hubo una contrapropuesta de una carta que fue enviada por el mismo Berlusconi, que tenía la firma de todos los ministros y no tenía, y eso hay que subrayar, que yo creo que eso es el momento más grave de la pérdida de credibilidad del gobierno de Berlusconi, porque no tiene la firma del ministro de Economía. Uh-huh. Entonces a esas alturas los mercados simplemente no creían que Berlusconi iba a adoptar las medidas que estaba propugnando, y entonces la especulación hizo tambalear la situación financiera del país. El profesor Giorgio Alberti, politólogo, fundador y exdirector de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires, le estamos muy agradecidos por haber conversado con nosotros acá en Radio Nacional. Gracias a ustedes. Un panorama claro de la realidad del país y el mundo. Gente de a pie, por la Radio Pública. Se juegan las eliminatorias Brasil 2014 y la radio de todo el país sale a la cancha. Este martes desde las 17, Colombia-Argentina, desde Barranquilla, con el relato de Gustavo Vergara. Empezá a vivir Brasil 2014 por Nacional, la radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 3 de la tarde, 49 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Alperini? Semblanza. Lunes a viernes, tarde, de 16 a 17. Por la radio pública. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Sí, me llamo Mario Maneiro de Florencio Varela. Quería hacer un aporte. Me parece bárbaro que se están haciendo todos los juicios a la Junta Militar, todo lo que está pasando en el país, pero me gustaría hacer un aporte de cuándo se va a jugar a la complicidad cívica militar de los años 70, 76. El golpe cívico-militar, culpar también a los civiles que fueron culpables de los genocidios. Muchas gracias. Ramón Alejandro Juárez, muy buenas tardes a Mario, a Nora, al gran equipo, muy buena la columna de Martín. Estoy leyendo sobre peronismo y veo que en el primero los sectores medios fueron beneficiados. Deben estar junto a obreros y sectores más humildes. Hola, gente de a pie. La clase media, cuando tiene un auto más o menos y una casa que se pudo hacer, ya no se creen más trabajadores, ya son gorilas algunos, otros no. En cuanto al paro docente, ¿qué piden los docentes? ¿Por qué no se van a trabajar a España, a Grecia, a Portugal, a Irlanda, a Islandia? ¿Qué pasa? A ver cuánto le pagan en Europa. Bueno, un besito, soy Estela Maris. Roberto Marengo dice, no sé si ya lo hicieron, pero sería interesante que una de las excelentes columnas de Wisniewski esté dedicada a Juana Manso. Ay, sí, lo hicimos. Parece. Sí, para gente de a pie, quería decir también, hola Mario Maneiro, que lo que están haciendo con estos grandes titulares de Clarín y Nación sobre el dólar, en realidad lo que están buscando es un golpe de mercado. Eso es lo que realmente están buscando, un golpe de mercado. No nos olvidemos lo que pasó con el Rodrigazo. Incluso el golpe de mercado ha debilitado a gobiernos militares. Muchas gracias por el mensaje. Daniel Reilly, Unidad, Solidaridad y Organización para la Profundización del Modelo de Inclusión Social más amplio que se haya conocido por varias generaciones. Sí, Mario y equipo, sin, con mucha vergüenza por todo lo que están haciendo estos delegados o no sé, o trabajadores de aerolíneas, porque ganan, no como dijo la oyente, 50 mil pesos, ganan en dólares. Se les paga muy bien, pero sabemos que atrás de todo esto está el señor Luis Barrio Nuevo. Bueno, Marisa, siempre los escucho, y bueno, y sigamos apoyando a nuestra presidenta. Creo que hay una parte de la clase media como nosotros, dice Analía, gente de a pie que no es tilinga y que disfruta mucho de este país, que no pide seguridad, que labura silenciosamente o sindicalizada, que sabe que otro país es posible. Sí, me llamo Juan Carlos de Floresta y diría que la clase media no es clase ni media, es algo híbrido, que no tiene sentido, que tiene el único la idea de querer ser burgueses con bolsillo flaco. Eso es la clase media. Modestamente me parece que Mario dio en la tecla cuando dice que somos muy maroteables. Esto lo dice José Luis Lux. Influenciable sería mejor como palabra. Igual dice mucho, no me gusta, Mario. Tiene que haber otra más simple. Buenas tardes, gente de a pie. Habla Carlos de Lavallol. Bueno, quiero felicitarle a Wisniewski por... por el recuerdo que tuvo hacia Remedios del Valle Rosas, ¿no? Emocionante la historia y bueno, además yo la ignoraba por completo. Quizás muchos de nosotros la ignoren. No suelo contestar mensajes, pero dije meloneable, ¿eh? Digo, que ese tipo, no es tan difícil melonear, digo yo, qué sé yo. ¿Qué? Del verbo melonear. Claro, ¿qué te pasa? El verbo melonear, que es hacerte el melón. O sea, es un verbo clásico, proverbial, o sea, no me parece tan difícil. De cualquier forma, la próxima vez diré tratar de convertir todo en una hegemonía contracultural y gramsciana, cosa que así sí se entiende, que es mucho más clara, mucho más fácil. Algo que le decía Martín Rodríguez, que en un toquecito, que lo que también es significativo es que en general de la Argentina el paradigma de vida, la hipótesis de vida buena, es la vida de la clase media. O sea, en general, digo, ¿cuál es la aspiración de los trabajadores? En general, integrar la clase media. Y el otro día Alejandro Grimson, antropólogo que estuvo acá con nosotros, decía que en general la cantidad de argentinos que se define dentro de la clase media es asombrosa. Porque hay muchos de clase alta que, digamos, que se bajan el PINE y hay muchos sectores, digamos, aún que uno ubicaría en sectores de trabajadores que se identifican como tal. Esto es otro aspecto complejo del imaginario social. Sí, no, y por eso en el me interesaba lo de Adamowski, que era plantear el como identidad, no como clase, porque de verdad que es un concepto que abarca muchas realidades y que es bastante, bastante difuso. Pero me interesa abrirlo como debate, ¿no? Seguro. Bepo Peralta, por favor, el tema de cierre. El tema de cierre es un rasguido doble de Ramón Ayala, El Cosechero. El Cosechero. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la bala en su loco baile rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y y entre copo blanco mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo, quiero yo. De corriente tengo yo, barranquera ya se ve, en la costa un acordeón gimiendo a su lento chamamé, rumbo a la cosecha cosechero yo seré, y entre copo blanco mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz, faro de luz. Beto Peralta en su final aquí, en la participación de hoy, la letra y la música de Ramón Ayala, El Cosechero. Y se abre la pregunta, nomás, ¿es de clase media El Cosechero? Ah, ¿cómo va a ser clase media El Cosechero? Que vaya, jamás. Qué cuestión todo esto de la conciencia de clase. Nos quedó para mañana al final, porque hoy se nos acortó el programa por el discurso de la presidenta. Lo voy a hacer mañana, voy a tratar de hacer mañana el último día, Rodríguez, de un concurso al que vos tenés que participar, que es el concurso Piglia. Vos estabas en la entrevista, sí, sí, sí. Piglia, y nosotros hicimos un concurso convocando a los oyentes, pero vos, que sos escritor y poeta, vas a tener... Sí, no recordaba eso, sí. Bueno, vas a tener que acudir velozmente. Que era, ¿te acordás que Piglia nos contó una interesante hipótesis de trabajo, que era unas anotaciones de Chekhov, en la cual él contaba una pequeña historia, que era una persona que iba a jugar al casino, ganaba $1,000,000, volvía al hotel y se suicidaba. Y él decía, ahí hay un cuento. Hay un cuento porque hay dos historias. Una que está en la superficie, y que es la que uno ve, digamos, en todo el relato del momento que gana, y una que está por abajo, que es el suicidio ulterior. Entonces yo convoqué a los oyentes, y mañana los voy a seguir haciendo, a que imaginaran, ¿no?, hicieran un pequeño guión de cómo explicarían ese, cómo harían ese cuento, cómo lo escribirían. Yo te lo digo del toque. Sí. Era pedófilo. Me parece que tendría que escribir una línea más, porque si no, es muy buena. El de tuyo es muy efectivo, parece de Barcelona, pero tiene una dificultad, que es que okay, no. Era pedófilo y se supo. Nosotros pues vamos a volver mañana en un plano más cartesiano, y lo vamos a hacer como todos los días de 2 a 4 de la tarde. Vamos a estar hasta el viernes, te garantizamos, por lo menos te proponemos, un programa con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo para que vos lo pases bien. Vamos a...